Hubo un hombre polvoriento que amó la tarde y los pinos, y entre las sombras y el viento se fue soñando camino. El hombre del río buscaba por la alameda otra sombra en la arboleda que escuchara su cantar. El hombre se fue, sus versos están. El puente se queda y el agua se va. El hombre del río grabó su amor a navaja, mientras todo el río baja con sus aguas. El hombre se fue, sus versos están. El puente se queda y el agua se va. El hombre se fue, sus versos están. El puente se queda y el agua se va. El hombre se fue, sus versos están. El puente se queda y el agua se va.